A coming of winter morning more than 20 years ago. Ahora en Provincia. Les grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras. A great black stove is its main feature. Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. But there is also a big round table and a fireplace. I don't wanna get over you. Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. Hasta las 22. En Provincia. La radio. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Provincia. Esta es la última edición del año de Plegarias Atendidas, el ciclo que venimos dedicando a las y los grandes de este país, con una entrevista con la que veníamos soñando desde hace muchos meses, pero bueno, todos sabemos que la pandemia metió la cola ahí. Un programa dedicado a conversar con el indio Solari, de pe a pa, de todas las cuestiones que tienen que ver con cómo está, con cómo viene llevando este tiempo, con cómo imagina su futuro, con qué está preparando para nosotros. Y como todas las emisiones de Plegarias Atendidas, la música que va a sonar como recreo de tanto palabrerío es una música elegida por el entrevistado, así que el mismo Indio Solari ha elegido para nosotros temas de Blur, de Spin Doctors, de Tom Verlaine, de Elástica, bueno, de cantidad de gente que le gusta particularmente, y así vamos a arrancar. Lo dejamos que limpie nuestro paladar la música de Tom Verlaine y arrancamos conversando con el Indio Solari. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause I don't know how to love you my way. You give me fever with your kisses, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Put my lips have to say, you give me fever. Will your kisses fever when you hold me tight? Fever in the morning, fever all through the night. Sunlight up the daytime, moonlight up the night. High life when you call my name, 'cause I knew you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. En todos estos meses de pandemia estuviste muy activo en las redes, porque en muchos más lugares para estar activo no había, pero me causaba gracia entre las cosas que subías, que solís subir siempre, de tanto en tanto subías alguna foto y ponías prueba de vida, digo, como para que la gente entendiera que sí, todavía estaba. Porque bien. Algunos opinan de las fotos, en las fotos siempre salís un poco más joven, va a veces, de acuerdo a la luz. Y desconfían, había uno que desconfiaba todos los días, que era yo el que salía en la foto. Entonces me pedía, ya se fue al carajo, no le di bola. Quería que se me sacara una foto con el diario del día. Como mafioso. Como si estuviera secuestrado, ¿viste? Claro, esa cosa que le hacen a la víctima. No, mirá, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? No, porque suelo salir a dar una vueltita por el barrio. Yo le llamo el barrio ahí, ¿viste? Ahí que empezás a leer. Y me meto, a veces reto a alguno, me peleo con alguno, me hace un entretenimiento de la vejez. Bueno, esta entrevista va a servir como una prueba de vida, claramente. Sí, claro, que estoy vivo. Indio, cuando, bueno, a ver, por un lado, digo, esta pandemia que nos pegó a todos como nos pegó, en un lugar, bueno, te afectó en lo más mínimo porque ya estabas aislado desde antes, ¿no? Bueno, hay un amigo en común que tenemos que me quería dar el puesto de ministro de cuarentena. Porque yo ya tengo una experiencia. A mí no se me modificó nada, no, realmente no. Quizá alguna salida a un restaurante, el cenáculo, esas cosas que hacíamos cuando conversábamos cenando y acá en un restaurante a 15 cuadras, ¿no? Tampoco la pavada. Pero no, lo que me modificó, no sé por qué, es la progresiva necesidad de hacer cosas, ¿no? He estado dibujando, escribiendo, haciendo maquetas, a la espera de poder canalizar todo eso en algo, ¿no? Por eso, pero eso lo haces siempre, ¿vos sentís que te dio todavía más ganas que no, de costumbre? Sí, estoy todo el día de acá, me despierto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, desayuno, a más tardar a las 7 y media estoy acá viendo qué tengo que hacer. Sigo con la costumbre de leer mis 6 páginas de cualquier cosa, y elegir también la música que me va a acompañar a la mañana. Que vengo, no, tampoco tengo nada pensado, es que le busco una atmósfera al momento ese que me voy a dedicar a eso. Entonces voy, me fijo que hay, y lo que en ese momento me atrapa lo pongo. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Cante jondo, bueno, infinidad de cosas. Porque me dan un clima. Y ahí yo aprovecho para montarme y es un método como cualquier otro, ¿no? Tirar como el stalker, tirar una bolita para adelante y seguía en viaje. Pero bueno, a mí me resulta, me genera una rutina, pero es una rutina juguetona, porque en definitiva lees las 6 páginas de lo que querés y escuchás la música, si no estoy haciendo yo cosa música, estoy escribiendo, estoy dibujando. Cuando dibujo es básica. Y bueno, y así paso los días. Y así pasan los días. Hace mucho que la gente no te escuchaba cantar, está bien. Una frase me... ¿Perdón? Y hace mucho que la gente no te escuchaba cantar en vivo, digo, así que lo que acabas de cantar es mejor que nada. Estoy contento. ¿Qué va a ser? Digo, no sé cómo te habrá pegado a vos, ¿no? Digo, pero para el resto de los mortales, o sea, de repente esta cosa de la pandemia y de todo cerrado y el mundo entero, qué sé yo, era un poco como de repente descubrirse adentro de la página del Delito Americano, ¿no? Un poco de ese mundo que estaba empezando a pasar. Digo, ¿vos hiciste algún link en tu cabeza con esa...? No, tengo esa peculiaridad. Yo creo que es patrimonio de la poética, de la lírica, anticiparse, me agarro agarrando una chiripioca, anticiparse a las cosas, porque en realidad... son todo, es como sirve para todo posibilidad de interpretar, ¿no? Cuando te metes en la intimidad, estés vos si leemos lo mismo, es más, uno mismo, si lee un libro que leyó a los 14 años, lo lee ahora y es toda otra cosa, pero aún los libros, las novelas más lineales, ¿no? Tienen otro significado, uno comprende más o menos, se fastidia más o menos, qué sé yo. Y pero a mí, yo tengo, vos sabés que tengo un espíritu solidario y que entonces me ha preocupado todo esto de una manera también importante, no es porque esté yo fuera de... Aparte, Virginia sale a hacer compras y cuando vuelve puede venir y contagiarme, sí. Y el abuelito falleció y le hago un banderazo a Virginia. Así que no... Pero todo mirado por televisión, que es bastante caótico todo lo que se dice en la televisión. Y mirá que yo elijo el canal que miro, pero aún así ahí hay una zozobra muchas veces muy grande porque está todo yéndose al carajo, en el mundo todo. Digo, acá vivimos, tenemos derecho a padecer acá porque somos nacidos acá y porque tenemos nuestros queridos acá. Y pero el mundo todo se está yendo al carajo. Realmente yo creo que no era tan difícil de predecir esto que puede pasar, ¿no? Porque, qué sé yo, hasta con el brainstorming de los cineastas, prácticamente yo no sé si es como siempre que la gente imaginativa de la sociedad genera una visión o una estructura cualquiera y después alguien se encarga de cumplirla, porque... no es tan difícil pensar lo que puede pasar. Empezás a unir cosas. Tenés que estar preocupado por lo que pasa en todo el bosque, ¿no? No en un arbolito donde estás haciendo el asado. Digo, bueno, hablando de cineastas y de la capacidad anticipatoria, de repente era como estar metido dentro de una película de ciencia ficción, ¿no? Porque vos veías esas escenas de todas las grandes capitales del mundo desiertas absolutamente. No, aparte de las estadísticas. ¿Cómo no podés creer en las estadísticas? Los muertos están, no podés, es muy difícil que un Estado pueda... Va todas las ideas alocadas que tiene en este momento la gente que está opuesta al gobierno, que genera disparates. Bueno, así como decían que la gente que vivía en la calle estaban puestos por la cámpora, también pueden decir que los muertos no eran muertos reales, eran muertos. Sí, mataban a la gente y la tiraban, le pintaban unos bubones. Y casualmente esa gente es la que me preocupa porque es la que ha desobedecido a toda consigna médica y científica y las cifras se van al carajo inmediatamente cuando aparecen esas fiestas clandestinas y todo. Yo se ha transformado en incomprensible para mí esa parte de la sociedad, ¿no? Porque hasta en la época había cierto recato en lo que hacían, y uno sabía que eran unos tránsfugas, pero había un poco de cuidado en las formas. Esta gente ya no tiene ningún... inventa cosas que no las puede creer. Cualquier estudiante secundario tiene que entender que nada de lo que dicen que son provocaciones... Muy elementales, no es posible que gente adulta y que ha tenido estudios pueda creer semejantes cosas, ¿no? Yo creo que hay mala leche, bueno, ya sabemos lo que entre una marcha y otra la diferencia que hay, unos van cantando con los nenes en los hombros y los otros están diciendo que me muera yo, que se muera Cristina, que se mueran todos los que empiezan con K. Yo que soy en general así más optimista que vos, o más ingenuo, sí. Si querés. Soy más joven. Admito, digo, que en algún momento pensé que de repente, o sea, sin que me gustara la situación, porque me parece que la situación era y es una mierda, de repente pensé que a lo mejor era una posibilidad de que asomase algo mejor, ¿no? Amagó en algún momento. Amagó. En general lo que vimos es, como suele pasar, y esto es la condición humana, simplemente es una versión corregida, aumentada de lo que somos siempre. Todo se ve más grande y más gordo, y el egoísmo... Y acuñamos una palabra, distopía, que siempre, meterla en alguna oración, siempre luce. Yo creo que está pasando... Lo que ignora la gente todavía es lo que vos y yo sabemos, la lucha entre universidades, la lucha entre laboratorios, la pugna que hay por los medicamentos. Las empresas farmacológicas no están a favor de curar las enfermedades, todas, porque le tienen que tener al que menos el tiempo de transferir sus capitales a otro tipo de cosas que no están muy claras en este momento. Probablemente el agua, no sé qué, son esas cosas que pensamos que van a ser muy valiosas el día de mañana si esta tumulación que somos los seres humanos sigue avanzando, ¿no? Y insisto en una cosa que yo he hablado ya con vos y que alguna vez en un interview que me has hecho vos, que nadie le avisa a la gente que no hay posibilidad de que tengan las chucherías que tienen en todo el mundo, que es lo que la gente quiere tener. La gente, digo, clase media alta, clase media... Es esa, quiere tener todas las pelotudeces de plástico y de cosas. Eso no puede haber para Latinoamérica, para África y para Asia, porque para todo el mundo, porque la cuestión ecológica se va a la mierda. Y se está yendo a la mierda, porque tanto Corea como China, hay lugares que son casi del futuro. Si vos ves cuando vuelo de algún tipo de artefacto, que ves las estructuras, las edificaciones, todo, hay una parte de la sociedad en China y una parte de la sociedad en Corea. Digo una parte de la sociedad, tirás unos kilómetros y hay unos tipos que no se pueden regresar de tanto cosechar arroz, ¿no? Pero que hay como una necesidad de fulgor, hay como un brillo. Es la sociedad mediática esta, que todo el mundo quiere lucir, ya nadie puede tener ni esos 15 minutos, 15 segundos de fama, como decía Borges, 15, ¿cuánto eran? 15, eran 15. Porque todo el mundo es todo el mundo son artistas. No sé, yo sinceramente estoy muy preocupado por el hecho de que horror puede haber ahora, ¿no? Estados Unidos está cayéndose a pedazos. Eso implica, como toda caída de un imperio, que va esas columnas cuando caigan van a levantar mucha polvareda. Y ya no puede, no le da el cuero para ser el gendarme del mundo. Le da para amenazar, pero no para, no puede. La gente ahí dentro mismo, la gente en Estados Unidos, cada vez que ve una bolsa negra de plástico, está todo mal. Entonces, no creo que tomen decisiones de aquí en más de mandar tropas. Lo que van a hacer es van a aparecer con esos aparatos que van volando y van a decir, bueno, o se portan bien o no queda nada de acá. Pero aún, digo, más allá de eso, también está esta cosa de que se ha vuelto tan evidente. Uno dice tan evidente, para mucha gente imagino que todavía sí, no es evidente. No hay nada evidente. Pero digamos... Ya ni siquiera es una cosa de determinado tipo de naciones, ¿no? Hay digamos, un grupo de gente muy, muy poderosa que le da manija a un sistema de una economía totalmente financiarizada, digamos, una economía digamos, que cada vez gana billones de dólares de nada, porque en realidad no se corresponde con ninguna riqueza palpable cualquiera. Y no hay nadie que pueda frenar a esta gente en esta lo que pasa es que tienen no ideas locas, las ideas locas son muy atractivas. Es decir, cuando están pensando en un bio humano, han decretado, está obsoleto el cuerpo humano para proseguir. Ya lo decían los genetistas hace muchos años, esto también lo hemos hablado alguna vez, cuando decían que tenían que operar sobre el transformar al hombre como del procónsul al Homo sapiens a una nueva... Porque la información extragenética, o sea, la cultura, no alcanzaba. Y no es que no alcanza, que no le dan pelota a ningún lado, realmente. A la verdadera cultura, no estoy hablando de la cultura de las clases cortesanas, que ya sabemos que siempre la música y lo que pasa ahí no vale un carajo. Van a chupar las medias para ver si logran algo. Un tipo, ese no puede ser un artista. El tipo que va y se nutre de chupar las medias al poder, no puede ser un artista. Por eso a mí me joden cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder. Y el poder te quiere comprar y te pone la cantidad de ceros que contrae. Y bueno, yo pido tanto cero que no me los van a dar. Y listo. Tampoco hemos logrado tener una... La ciencia ha hecho muchas cosas, pero no ha logrado tener una nueva conciencia, una conciencia de este mundo, ¿no? Que arrastre vivimos el capricho de los muertos. Las leyes del mundo son el capricho de los muertos. Esto va más rápido que el alma. ¿Cómo no va a ir más rápido que las leyes? Esta historia que se está viviendo en el mundo va más rápido que el alma de los pueblos y de los individuos. Nadie está tan esquizofrénico como para soportar esta vida con dignidad. No hay una enfermedad, ni hay una cura, no hay una mierda que nos ponga al alcance de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Plegarias atendidas. Les grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras. Uno, en términos muy generales, apuesta por la condición humana, sabe que hay cosas maravillosas en la especie humana, y apuesta a que en algún momento, qué sé yo, se cree algún tipo de conciencia lo suficientemente general como para imponerse y que la gente o la mayoría de la gente pueda llegar a entender determinadas cosas que son lógica pura, pero bueno. Y en este contexto, lo que han hecho, lo que han conseguido en los últimos años es tirar abajo todo lo que considerábamos verdad de algún tipo. Bueno, empezando las certezas no duran nada hoy en día. ¿Viste? Antes una certeza, vos te pasaban dos años, tres años y seguías la misma certeza funcionando. Hoy en día las certezas no duran, carajo. Pero aparte de las cosas, decir, ¿cómo te puedes entender con alguien profundamente cuando va a negarlo todo? Decir, no, y el sol y la tierra es plana, y en realidad sí, Si yo te voy a mirar la cara y te lo voy a decir, y yo opino esto y vos opinás eso. Sí, es como que todo el mundo tiene una especie de autoridad para discutir. Yo me veo a los noticieros, no lo puedo creer, a los tipos. Empiezan, agarran y dicen todo el speech de lo que creen ellos, y la pregunta tendría que ser al final de que están hablando más que el entrevistado, dice, ¿esto es así? Tengo razón, ¿no? Esto es así. Y me cago de risa. Y el otro tipo ya está cansado, ¿viste? Aburrido, porque el otro te dijo cada pelotudez. Entonces, bueno, ahí vamos. Sí, sí, sí, dice, bueno, estoy muy cansado porque estamos atendiendo a gente que se muere acá. Eso es espantoso, ¿no? Que aceptara mucha gente la conducta del rebaño para curar, una cosa primitivísima. Entonces, ¿para qué mierda estamos alimentando todos los laboratorios para que hagan armas químicas? ¿Para qué mierda es? Me hace acordar a cuando el hipismo, las muchachitas de clase media de La Plata, bueno, me estoy metiendo con eso, el pibe, el nene, cuando tenían un pibe, se les enfermaba. Y de pronto iban al médico, porque de clase media se acostumbraba al médico. Pero después venían y no le daban la medicación, porque la medicina... Bueno, decidiste, qué sé yo. O no le das la mierda y por ahí el pibe sobrevive. O si vas al doctor, médico, si es caso, qué sé yo. Si aceptás una autoridad, bancatela. Y aparte, hoy en día que yo no veo a la política solucionando esto. Algo que comienza a solucionarse con una rosca, para mí no está muy bien. Yo creo que tendrían que entrar a meter la ciencia, el arte, la belleza, la cultura, la cultura bien pensante, ¿no? De gente que sea diáfana, clara, honesta, cuando te dice algo es porque él cree que es así, y de pronto si vos le das una razón superior o mejor, de mejor aspecto que la razón que tiene él, el tipo cambia. Yo no discuto para ganarla, no hablo para, converso con nadie ni discuto para ganar la conversación. Yo pongo a prueba a la otra, y si el otro me dice una verdad, bienvenido sea, la agarro, porque independientemente de lo que yo quiera fingir, yo estoy creyendo en eso. Si yo tengo una opinión sobre algo y la discutimos y cada uno pone sus naipes en la mesa, las cartas más, más importantes, y uno de pronto dice algo que a vos te convence íntimamente, es ridículo seguir la discusión porque sí. Y eso es lo que hace también el hombre común. El hombre común, llamo a este que no ha intentado nunca ver con una conciencia diferente que no sea eso que dan en llamar el sentido común de la sociedad. ¿Qué es el sentido común de la sociedad? El mío no es. Porque yo no tengo muy pocos aliados en mi manera de comprender la vida. Y no digo que eso sea específico mío, digo, el libro pasado, ¿existe el zapatero hoy en día? No existe. Sí, todavía existe. Por ahí no había más zapatero. Sí, sí, sí hay. Bueno, yo tengo, insisto, en este momento creo que está todo para la mierda, y no solo acá, porque cuando es una cosa de acá, sabemos que de alguna manera, en algún momento se va a solucionar. Matamos unos cuantos, con nuestro estilo inconfundible, y bueno, pero no, ahora está todo mal. Y cuando está todo mal, no solo los estados se ponen egoístas, sino que las personas se ponen egoístas. Se ponen egoístas y miserables, porque tienen miedo. El miedo es un engendrador, de conductas miserables, ¿no? Yo no estoy viendo muy bien esto que está pasando. Veo que esto va progresando. La gente cree que porque no se habla del agujero de ozono que se cerró. La gente cree que el Amazonas se quemó, que ni pelota. Se quemó casi todo el Amazonas. ¿Vos viste el mapa de que quedaba como una filerina a la vera de los ríos y todo? Después adentro no quedó nada. Es una cantidad de coraza orgánica muy grande la que se quemó. El niño va a ser, no sé qué va a ser ahora el niño y la niña, van a venir raros. Y esas cosas, la ecología, que es una de las cosas que jodíamos nosotros, que después cayó en manos de la New Age, y la New Age hizo todo, otra vez un espectáculo de cosas que eran importantes para cuidar la naturaleza. Hemos vivido toda la vida... cometemos la infracción de esta sobrevida que hace de que cada vez somos más. De alguna manera va a sobrevivir alguien, pero va a haber horror. La gente cree que vio horror en otros momentos. No, va a haber horror ahora. Va a haber lo que va a ser el horror cuando empiece el agua a ser más importante que el petróleo. cuando la Patagonia, que está prácticamente a merced de otros intereses, y como acá debe haber lugares que hay espacio, no tantos hay en el mundo, no hay tantos lugares que tengan la extensión y los diversos climas que tiene Argentina para la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Esa relación, digo, ¿no? Y que sean suelos la mayoría que producen cosas, digo, ¿no? No es los desiertos de África, ni las sabanas de África, ni los desiertos de la India, ¿no? Que tienen unas tradiciones muy locas. El otro día leía que hay un grupo que vive en la zona desértica de la India y que hacen votos de no comer pescado. Y han heredado alguna creencia, tradición pero bueno, hoy en día es medio ridículo, ¿no? Hacen votos de no comer pescado en el desierto. Así, claro, yo también hago votos de... No, yo creo que a través de la política se hacen o se pueden hacer muchas cosas. Quizás no veo otra herramienta, digo, me aferro a esta porque es la que tengo a mano. Sí, me parece que a veces la ecuación entre el esfuerzo que se pierde en la rosca y en hacer cosas es negativa, ¿no? Me parece que se pierde demasiado tiempo negociando. El problema es que lo ven como básico, la rosca. Se jactan de lograr, de tener logros políticos engañando y yendo por atrás, y te bajo el 2 y no le está, y el gobernador te vota esto, pero vos le mandás más presupuesto. Esto es una joda, esto. No hay una política franca de decir, vamos a solucionar esto. ¿Sabés que el otro, que la reta o cualquiera de estos, está con un naipe, con un cuchillo en algún lugar? Y mandamos a nuestro... a discutir con esa gente. Pero aún así, digamos, la política no es un invento nuevo, obviamente, pero mal que mal siempre se ha jugado, o se ha intentado jugarla, a partir de una serie de reglas compartidas y aceptadas, y decir, sí, ok, vamos a jugar esto, entonces, ok, viste, vos me das acá, yo todavía ya, dentro de ciertos límites... Pues... Pero que ya no son convenciones heroicas, ya no son cosas... No, pero es al revés, por eso digo, cuando vos ves que en días como estos están hablando y están negociando cosas, y hay gente de la oposición, senadores de la oposición, que están diciendo, no, vamos a votar en contra del aborto, simplemente porque si el aborto saliese, esto le vendría bien al gobierno, al oficialismo. Por eso, bueno, entonces, sí, loco, esto le vendría bien. Pero pasa, centenares de digo, la capital del imperio, el presidente es presidente. Bueno, no sé todavía si es ex, porque no tiene. No, todavía formalmente. Está diciendo que le hicieron fraude a él, como que es lo que dicen siempre la derecha cuando no tiene caudal. Seamos sinceros, es así. El poderío de la derecha o de los conservadores o de los que queramos llamar es los capitales. Y menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda, llamémosle, y los poderosos. El caudal que tiene, el arma que tiene el peronismo es ganar en las elecciones por cantidad, porque el pueblo es más... De los que no tienen que los que tienen, entonces ganan. Y pero si hay fraude, pero no lo va a hacer el peronismo, el fraude. En definitiva, lo más lógico que era el resto de la patrulla perdida de la mierda. No, yo estoy muy enojado con eso. No. Vos decís, bueno, porque yo tengo los problemas que tengo yo son independientes de que si vivo bien o no vivo bien. Yo no tengo que ver, no estoy vinculado a la gente que se preocupa porque el Krugerrand bajó, o el otro que se preocupa porque subió el asado. Yo estoy preocupado casualmente tratando de ver qué pasa en el mundo todo, porque estamos tan vinculados que no podés desestimar lo que está pasando en la capital del imperio, o en Europa, o en China, o en cualquier lado, porque lo más probable es que acá venga el material coreano, como si vamos a estar discutiendo estas cosas de que si bajo el dono le está y te mando al gobernador y el otro que metió un cana, y de pronto un día va a aparecer una nube verde en el horizonte que no teníamos tomado, nadie tomando en cuenta eso. No tenemos, en este momento no hay un organismo internacional que esté funcionando en condiciones apropiadas. insisto, todo que, aquello que empieza con una rosca, yo no he visto nunca que terminara bien. Cuando yo te estoy mintiendo, vos sabés que te estoy mintiendo. Y me bajás en un cero porque yo te... Pero ya estamos mintiendo. Cuando vos tenés que ir a rendir cuentas a tu gente y yo a la mía, me van a romper los huevos de una manera exquisita. ¿Y cuánto dura el liderazgo? A mí, vos sabés que la señora me cae bien, pero a veces le temo que corra peligro, porque es la única que dice en un momento, dice, bueno, ¿por qué no? Si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá, ¿cómo se llama? La contra de los taxistas, Uber. Al Uber. Andá a laburar a Uber, qué sé yo. Los grandes de este país, entrevistados por Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. No sé, yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que hacen que uno no crea nunca en nada es que ninguno de los grupos que toman el gobierno enjuicia a los demás que hicieron cagadas. Yo pensé que esta gente iba a subir y iba a decir, bueno, venga para acá, señor, porque no me hizo pagar a mí, me hace pagar a un montón de gente que no son los 9.000 esos que están ahí. Hay que entender que hay un montón de gente que no declara un carajo. Yo paso a ser millonario acá porque no declaran los millonarios realmente. Entonces, me sacan a mí como siempre, como es los impuestos y todo. A los tipos que se amotinan en el country, no le quitan el coche, porque andás a ver, el tipo que está haciendo la acción policía acá piensa, y que por ahí es amigo del juez, y no se me van a romper el ojete, me van a echar. Y cuando quería acordar, ese es un privilegiado porque de macho, de cap, así, no te pago una mierda y se terminó. Y uno con el culo a cuatro manos tratando de ver, de no hacer cagadas, para no, en el caso mío, para que directamente mi nombre no funcione de otra manera que como quiero yo, con dignidad. Entonces, no sé, yo no veo una conciencia nueva y insisto, el resto de las cosas van con pie rápido, con un pie rápido muy grande. la tecnología, no la ciencia. La ciencia está embelesada con la poesía y está describiendo el universo de una manera poética envidiable para mí. Pero la técnica no, la técnica está en los hardware haciendo cosas para que llamar la atención y que la gente compre en los países que todavía tienen guita, y todos acá deseando tener esas cosas. A veces uno cree que ya no hay nada en este país que lo pueda sorprender, pero bueno, si una característica de este país es esa, de que nunca en la puta vida va a dejar de sorprenderte. No es que yo espere algo de los poderosos o los ultra ricos de este país, porque sinceramente no espero nada. Pero en esta circunstancia, la verdad que pensé que cuando surgía esta cosa del aporte solidario, que era una cosa única, pensé que aunque más no fuese por mantener una fachada de decir, bueno, ok, podemos tener muchos yo millones, creo que pero... Me amagaron a eso. Pero insisto, cuando vas a presentarle lo que hiciste a tu base de creyentes en lo mismo que vos, te cagan a pedo, porque no son irreductibles. La gente, el tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo charter que la morocha, que no quiere eso, quiere ir a Punta del Este, no tiene una vida pensante como la tuya, como la mía, que nos dedicamos a eso nada más. La diferencia es esa. Ellos se quedaron a otra cosa, se dedicaron a otra cosa. Y ahí están tipos que no, de una ignorancia supina, y que generan muchachitos como estos rugbyers que eran grandes cuando decían esas cosas. Yo no creo que hayan cambiado tanto. Se cuidarán en público, ni eso, no, tampoco. Están acostumbrados a arrasar, van a las discotecas y le pegan a todo el mundo. Y que son muy parecidos a los americanos de los pueblos que vivían en su momento, porque ahora los bancos se quedaron con todo, ¿no? Del farm. Y los pueblos que estaban adyacentes, que venían comerciantes, todo eso también están en la lona. Estados Unidos está viviendo. El otro día vi un documental, el otro día, ya hace un tiempito, donde aparecían toda la gente que vivía en combis en los estacionamientos. Pero tipos no, que trabajaban, tipos que trabajaban en computadoras, qué sé yo, no tienen, no les da. Si a ellos no les da, que tienen la deuda externa más grande, que no la van a pagar, porque tienen los aviones, tienen los coches. Imagínate, ¿no? Yo lo que creo que acá hay gente que está viviendo en una circunstancia. Mira, yo el otro día pensaba, esto que tengo yo es muy molesto, doloroso, todo, ¿no? Pero yo pensaba, digo, lo que debe ser el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos, que no tiene kinesiología, debe ser tirante a la rueda del tren, ¿viste? Porque no. Es insoportable, te aparta de la vida. Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios tengo las cosas que hago, tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas. Y bueno, ahí estoy todo el tiempo abstraído en mis cosas. Pero me imagino a esa gente que tampoco ha tenido posibilidad de otra cosa que agarrar el cucharín o qué sé yo, salir a cartonear. Debe ser un infierno eso. Y vivir en una casa de... ¿Qué es una casa? La camisita esta es más importante que donde vive esta gente. Le he perdido... Yo hasta no hace mucho, vos sabés que yo también era un tipo optimista. Pero los 4 años que pasaron en la política y lo que estoy viendo en el mundo me hacen pensar que esto, el hombre esquizoide del siglo XXI no vino. Tanto que queríamos nosotros que viniera para que se hiciera cargo de esta vida, bueno, no vino, no llegó, seguimos siendo los mismos pelotudos y nos están enfermando de una manera muy importante, ¿no? Uno se descubre más de una vez con algún... indicio de lo que uno mismo combate, ¿no? Y eso, menos mal que uno se da cuenta y se corrige, pero hay gente que son bucaneros, que desembarcan, que ya son... La memoria de la gente, la memoria de la gente es rara. Eso no, está bien que uno no... ¿Cómo haces, cuando apareció el gobierno anterior, cómo haces para olvidar que cada vez que vienen desembarcan a afanar todo lo que pueden y ahora están en el mundo, recorriendo el mundo, qué sé yo, y nadie les dice que vengan? Espero que pase cuanto antes, porque se han robado el país, se robaron. No es que se llevaron un vueltito. Son fortunas internacionales que no están más acá, y dinero que está en el exterior y que no lo hacen circular acá. Ninguno de ellos es argentino. Entonces, y bueno, las tienen todas. Hace un rato hablabas de distopías y yo me acordaba de las utopías que han existido a lo largo de los siglos. También ha habido muchas utopías. Sí, pero se pensaban cosas buenas. Bueno, por eso, no, se imaginaban cosas, digo, por eso voy a algo que vos mencionaste hace un rato. Había utopías donde se consideraba la posibilidad de un gobierno de científicos, filósofos, artistas, claro, etcétera, etcétera, como una posibilidad que en la vida real finalmente no se concretó nunca. No, porque está la fuerza bruta, la fuerza del poder de la fuerza. Es decir, ¿cómo vos podrías la mejilla? No, la mejilla. Yo no pongo, me pego un cachetazo acá y te agarro una botella y te la parto en la cabeza. No pongo la otra mejilla. Ha ido cambiando. Había los códigos no son cosas para elogiar, pero había códigos caballerescos en épocas muy primitivas que vos sabías que estaban errados, pero los tipos estaban creídos en eso. Fe, ¿me podés decir quién puede tener fe hoy? ¿Por qué tiene que decaer en las religiones en su conjunto, a pesar de que algunas hacen show, entonces agarran a la gente pobre y no tiene dónde ir, entonces va a ver al santón ese que toca la guitarra, y hay colores y luces, qué sé yo, pasan a estar entretenidas y si hay que creer en algo, vamos a creer. Pero no podés tener fe en nada. Actos de fe, ¿cómo se logra la fe en de esta manera? ¿Dónde están nuestras heroínas y nuestros héroes? ¿Dónde están la gente que están en los jóvenes? Pero los jóvenes no tienen acceso a un carajo. Un poco a eso voy, digo, porque yo puedo, me da pena, pero puedo entender que la gente no vea cuál sería la ventaja de que, digamos, los ancianos que gobiernan la tribu sean gente sabia, o que sepa de filosofía, o que sepa de ciencia. Yo lo entiendo porque de repente cosas como la filosofía, la ciencia y el arte para la gente son humo, ¿no? Pero hay cosas que son muy concretas. Entonces, cuando uno piensa, y en este tiempo de pandemia quedó todavía más claro, decir, loco, ¿cómo puede ser que vivamos en una sociedad en la cual la gente que te cura y la gente que te educa en los colegios sean el último sorete de la sociedad? Sí, pues, los que peor cobran, los que peor viven. No, y lo que es peor cuando los maltrata parte de la sociedad. Esto ha pasado acá. Por eso te digo, vilipendiados, criticados. A los que están con los enfermos, un grupo de riesgo altísimo. Por eso me sorprende decir, no podemos reconocer ni eso, no podemos reconocer que hay algo esencialmente malo en nuestra sociedad cuando la gente de la que más dependemos y mejor nos hace es de la que tenemos el peor concepto. Yo creo que el capitalismo ha transformado a todo el mundo en una cosa espantosa. No porque fuera mejor ni peor que el comunismo, perdió la batalla porque se transformó un movimiento fraterno, se transformó para luchar con el capitalismo en otro monstruo, y de monstruo más que el imperio nadie sabe. sí, los americanos se aprenden geografía, como digo yo, muchas veces invadiendo, ¿no? No tienen ningún prurito. Fíjate hoy que no voy a opinar sobre eso porque me van a tratar de... No, que de movida los primeros países que están vacunando son Inglaterra, Estados Unidos e Israel. ¿Qué sé yo? Si eso no te dice de geopolítica algo, ¿qué es que? Yo, no es tan difícil entender el mundo como está, porque está desnudo, el rey está desnudo. No... no hay manera de leer las noticias. Dicen una cosa, pero uno está leyendo otra cosa. Pero bueno, a mí no me deja, no sé, qué sé yo, no sé si en algún momento llegaré a envejecer lo suficiente como para que me dé lo mismo, pero la verdad que me subleva esa cosa de decir, digo, puta madre, digo, ¿cómo puede ser posible que un maestro o una sí, maestra gane miseria? Más allá de que gane miseria, todo eso, digamos, no sean de la clase de persona ante la cual te sacás el sombrero metafóricamente cada vez que te los cruzas en la calle, porque decir, esta gente hace el bien. Lo que y lo más peligroso. Y, me digo, al mismo tiempo, socialmente, a través de los medios, nos parecen bárbaros tipos que sabemos que son unos hijos de puta, pero son unos vivos bárbaros. Pero son unos hijos de puta. Bueno, a medio mundo, hasta más peligroso es la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad también. Se nutren del mismo barrio que están los bandoleros, el cuñado, el qué sé yo. Todo, sigue habiendo las comisarías que viven de las prostitutas, del juego clandestino, de todo eso existe todavía. Se están últimamente con la ministra que hubo anterior, tuvieron rienda suelta para hacer emular a la policía de Kentucky, de Idaho, de que le agarran y te cagan a palo, te matan, te pisan la cabeza y te paga Lola. Por supuesto que siempre matando a la gente de la garganta poderosa, de esos lugares que están prácticamente indefensos, ¿no? Que va a entrar la policía a hacer lo que quiere. No son las favelas. La favela hay que entrar con arma grosa. Acá no, acá entra la policía, cuando entra. Y bueno, yo no, la verdad que yo no estoy muy optimista. Juego de optimista porque es lo que me toca hacer. Ahora tiro yo porque me toca. Pero íntimamente no. Lo agarro más por la bandera que por otra cosa. Lo agarro más por la bandera. Porque me gusta ir de marcha. No puedo yo hacerlo, pero compongo música para marcha. Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. En provincia, la radio. por un lado uno cree tener evidencia enorme y fundada de que si no se frenan determinado tipo de abusos con respecto al medio ambiente, nos vamos a ir a la mierda de una manera en la cual no va a haber, ahí sí que no va a haber mérito alguno, digo, porque, pero que la manera y que matar gente. Pero, y al mismo tiempo, digo, la cuestión es, para poder conseguir lo que habría que conseguir, habría que empezar a pensar de una forma que está por encima de lo puramente nacional y regional. Es decir, si vamos a salir de esto, tenemos que salir todos, bueno, y nos tenemos que poner de acuerdo todos. ¿Vos te acordás de cómo fue el pensamiento de los 60? Era universalista. ¿No? Quería ser argentino porque acá estaba la gente que vos querías, no porque vos habías nacido. Es decir, un país no es lindo simplemente porque yo nací ahí. Pasan cosas, la relación entre las personas. Yo tengo la suficiente edad para ver el mundo de cuando yo era chico, es como otro planeta, es otra dimensión. No hay nada, no hay ningún punto de contacto, nada. Las pasiones son las mismas, ¿no? Pero la manera de manifestarse es totalmente diferente. Pero angustiantemente diferente. Nunca... Antes yo tengo el dicho que el aire era gratis, ¿no? Nunca estuvimos más necesitados de ponernos de acuerdo todos los seres humanos de este puto planeta, y creo yo que nunca estuvimos más lejos. Digo, porque vos te das cuenta, sí. Digo, las cosas que ves, el nivel de mezquindad, de discusión por determinadas cosas, es decir, pero tú no se pueden poner de acuerdo en esta pelotudez. No pueden decir, bueno, vamos a dejar pasar esta porque la verdad que está bien que salga así. No pueden. ¿Cómo vamos a salvar el planeta? No. Estamos llegando a una circunstancia muy, muy especial. De movida, el hecho de la sobrevida esa de la cual yo me quejo, pero que me aferro, esos 30 años de la decrepitud, han hecho que colapsa el sistema administrativo, porque de pronto la gente que pone para la jubilación, hay momentos que va a ser menos que la que están, que los viejos que están mateando y jugando al tejo y yendo a la Lucila. Yo no sé, antes estaban las guerras y las pestes, que es lo que está pasando ahora, que limpiaban un poco el planeta, pero hemos sido tan aventureros en la ciencia que tenemos, por lo menos no para ir a Marte, pero sí para ponernos una inyección que nos preserve de esas pestes. Pero las pestes nos vienen mordiendo los talones. Hace un tiempo la penicilina era una cosa que duraba, una destreza humana que duraba mucho tiempo. Hoy en día los antibióticos para las bacterias y las cosas de enfermedad están atrás. Aparece el problema y hay que ir rápidamente, sin ningún tipo de protocolo antiguo de tantos años, que 10 años, que 7 años. Ahora, hasta el punto que vos decís, me parece que hay unos tipos que dicen, a ver, abrimos un poco el laboratorio. Pues lo cerramos. Ya tenemos las vacunas. No las estamos haciendo ahora. Ya las teníamos las vacunas. Pero abrimos un laboratorio para que se enferme la humanidad, nos sacamos de encima algunos millones de personas y después les vendemos la panacea. Esa es una película de ciencia ficción, pero yo ya no creo que sea imposible que los grandes capitales miren a la vida humana de esa manera. Yo creo que hay un montón de pruebas de que los grandes capitales, esas motocicletas, miran insensiblemente de una manera que yo creo que puede ser, esas ideas locas que tienen los guionistas, yo creo que no son tan locas. Acordémonos que dicen siempre cosas que las nuevas, cuando el SIDA apareció el mono verde, que era el que había copulado con un nativo, que se fue, qué disparate. Ahora el murciélago. Ahora también lo mismo. Yo no sé dónde están las cepas estas, pero para mí están en el Loren Livermore, están en esos lugares que trabajan para los gobiernos, para generar casualmente los bichos de mierda esto, que se les escapa a alguno en un soquete y arma un quilombo, porque no tiene enemigos naturales. Que es lo que somos nosotros para el resto de la coraza orgánica. No tenemos enemigos naturales y cuando quería acordar estamos ocupando todo y ya no nos calentamos por la pérdida de especies, nos calentamos por dónde va mierda, vamos a poner a los japoneses, a los judíos, dónde vamos a poner a la gente que está en una cosa que se están cayendo del mapa. Y acá mirás para el sur y decís, van a venir acá. Claro. Uno igual vive todos los días tratando de hacer equilibrios entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, tratando de poner las cosas en perspectiva, y entonces, por un lado, uno vive enojándose y puteando de determinadas cosas que pasan y de seguir teniendo presos políticos en este país y determinadas cosas que ve todos los días. Y también se pregunta, el patrón dice, menos mal que nos tocó ahora, ¿no? Porque si nos tocaba hace 2 años... La pandemia, sí. Por ejemplo, muerto, moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Ellos que mueran los que tienen que morir. Se dicen libertarios. Se dicen libertarios, me parece una locura que digan eso. Yo ya, hay momentos que no sabés que si es un sainete, si vos te despertás y pones el noticiero y decís, a las 7 de la mañana dijeron una cosa, al rato dijeron otra, vino alguien, una doctora, y explicó algo, que si yo vino otra doctora, dijo que estaba todo mal lo que había dicho la otra. Sí, bueno, que la vacuna rusa, ¿qué pasaba? ¿Alguien le preguntó otra vacuna de dónde la traían alguna vez? Cuando fuiste a bajarte a la BCG. La vacuna rusa es la vacuna rusa, la vacuna china es la vacuna china. Después las otras son las vacunas de Pfizer, de Moderna, de qué sé yo. Moderna, que hay que ponerla a 80 grados bajo cero, qué sé yo, para trasladarla. Pero lo que voy, ¿cuándo se preguntó a la gente de dónde venían las vacunas? Pero hasta en eso hay ideología. Para confiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. Pero digo, ¿por qué no decimos el nombre del laboratorio ruso o el nombre del laboratorio chino? Digo, porque ahí hay una diferencia también. Digamos, esas vacunas son producto de un laburo estatal. Digamos, hay todo. Entonces, por eso que la negociación se hace más clara entre un gobierno y el otro. Pero cuando está la empresa en el medio. No tenés por qué estar de acuerdo con el sistema ruso, no tenés por qué estar de acuerdo con el sistema chino, pero tampoco podés negar que esa vacuna en particular es el fruto de la guita del Estado puesta a laburar como loca en algo que tiene que ver con el bienestar de la gente, que es lo que deberían hacer todos. Sí, no. Pero en los países desarrollados no. En todo caso, los que hacen esto son los laboratorios que, digamos, lucran por la suya, ¿no? Y el rol del Estado ahí, en los países, entre comillas, desarrollados, es nulo, ¿viste? ¿Y esto no les parece grave? No. Ellos, en Movida, creen que eso es lo que debería pasar. Ha habido una transculturización muy grande en los años 50, 60, 70, ¿no? A través del rock, tan querido por mí, independientemente de que la buena voluntad de aquellos que participaron de esa manera de pensar y de provocar al sistema para ver de qué manera se resolvía, creo que eran los buenos deseos, que inmediatamente con el poder los transformó en seres millonarios, en pósters adorados por la gente, y el hilo musical de esa rebelión de los jóvenes fue el rock, ¿no? Y o sea que creo que el hecho de que tengamos un barrio que se llame Broadway, o cómo se llama el barrio de acá, los barrios que se llaman Broadway, esos tipo Palermo Soho, todo eso, que es una ridiculez realmente, pero indica eso en dónde tienen afirmado el gasto de la vida. Yo cuando me cuestiono de esta manera, porque yo le doy a la vida un carácter maravilloso. Yo soy agnóstico por eso, porque no es una gloria que me excede, pero que no puedo dejar de estar conmovido por eso. Y veo que la gente pasa la vida boludeando, ni cuestionándose nada, ni se va la vida y el tipo lo único que hizo fue a la cancha el domingo. Qué sé yo, no sé, me parece como un desprecio por algo, por una ofrenda que no sé de dónde viene. Yo por eso soy agnóstico, no tengo fe, la fe no se puede programar, uno no puede decir voy a tener fe. La fe es un resultado de un montón de cosas que vos resolvés y te hacen creer de que puede pasar algo. Bueno, la humanidad no me ha presentado en toda mi vida una puta noticia de que puede haber nunca, ¿no? Yo, ¿te acuerdas que en el libro yo decía que fui escéptico muy temprano? Bueno, he tenido periodos mejores, pero estoy en este momento en una circunstancia medio así, viendo el mundo de una manera muy, como sospechando un peligro, acechando muy grande. Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. Aún así, digo, hace un ratito, cuando los micrófonos estaban apagados todavía, dijiste que te estabas pasando este tiempo que tiene que ver con todas estas cosas que venimos hablando, haciendo canciones sobre virtudes. Sí. Bueno, cuando estás de mierda hasta el cuello, lo que te queda es cantar. Eso sí, es simple. Lo único que te queda es cantar. Y sí, porque creo que ya no es un problema de ideologías, y hasta ni de ideales, porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes, porque no es tan difícil. Lo único que la abnegación es difícil, la perdurabilidad en ese estado de cosas. Pero todo el mundo sabe lo que es ser honesto, lo que es ser compasivo, todo el mundo sabe, no tenés que andarle explicando que baja la bolsa de no sé dónde, entonces vos te cagás de hambre, pero no es culpa nuestra, sino es culpa de que se tiene un pedo un dueño de capitales internacionales. Sí, estoy tratando de hacer esa... Yo lo que pasa es que tampoco me reconozco mucho en eso, porque lo estoy haciendo también porque es una puta novedad dentro de mi lírica, ¿no? Entonces no es como una abnegación de que quiero imponerle a los demás o hacerles acercar una mano de compasión o de compasión en el sentido de compartir el pan, ¿no? De compartir la pasión. Así como compañeros, compartir el pan, la compasión viene de la misma raíz, ¿no? Compartir la pasión del otro. Eso no pasa. Es más, los únicos vínculos que veo entre la gente son cuando tienen en la escala social un parámetro similar, ¿no? Un tipo que importa juguetes, otro tipo que es gerente de algo, eso más o menos. Si alguno de esos le llega a pasar algo que lo lleva a un nivel en la escala social superior, ese tipo se transforma en un hijo de puta y es un bueno, lo que quieras decir, porque hay muy pocas personas que se ponen contentas realmente con el éxito de un amigo. Hay muy pocas personas. Yo no me doy cuenta, a mí me ha pasado de eso. Y a las personas que eso le pasa, yo las atesoro, porque que no les pasa de esa manera. Pero hay un momento que cuando vos, que desgraciadamente abandonás también, porque casualmente en el nuevo estado de tus cosas te abre un panorama que, nuevo y como este, que uno intenta desarrollar y ver de qué se trata. Y eso hace que tenés nuevas amistades y amistades que tienen que ver con el quehacer, este, y vas dejando de lado que con el que ibas a la discoteca, no sé, o el secundario. Como decía Corbonegut, este, dice en un momento, lo que verdaderamente da este, miedo es despertarse un día de mañana y ver que tus compañeros de secundario están gobernando. Yo, los míos, gracias a Dios, están, bueno, gracias a Dios, la mayoría muerto, pero este, pero no. Este, y hay mucha gente que tomó de la sopa, que no era la cuchara, ¿no? Porque este, no solo acá, en Estados Unidos, que fue donde fue más fuerte, llamémosle la cultura rock, en el sentido político, ¿no? Este, tipos como Hoffman o como Rubin, así, que de pronto han tenido actitudes totalmente diferentes. Uno se hizo yuppie, el otro se fue como en una bomber, no sé a dónde. Este, y con todo derecho de abandonar este, algo en lo cual este, dejaron prácticamente su vida, se apartaron de las carreras establecidas para en la creencia de que eso iba a prosperar más allá de los jóvenes. Y no, ni bien ellos se transformaron en adultos, este, el virus de la rebeldía se fue. Yo sigo pensando que hay que primero hacer la rebelión y después este, aprender de ella, porque si no, no se puede ensayar mucho la rebelión. Y este, y los jóvenes tienen ese deber. Los jóvenes tienen ese deber. Hoy no tienen ningún deber los jóvenes. Yo lo que sí creo, a la diferencia de lo que leo por ahí de gente que sabe de lo que habla, yo este, hablo, improviso alguna cosa. Este, está todo el mundo asustado porque los chicos no leen, porque escriben de otra manera, porque no le dan bola a la cultura. Ellos saben que esta cultura no les va a alcanzar. En los nervios ya están sabiendo que esta cultura no les va a alcanzar. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la vez pasada de la escritura? Este, para mí va a ser como los ideogramas, pero fónicos. Este, van a, este, quizá con los jueguitos y todo eso están aprendiendo una musicalidad, algo que no sabemos nosotros. Este, porque los jóvenes sí este, son heroicos. Este, cada vez más chicos, ¿no? Porque los padres los ayudan a entender la vida de una manera espantosa. Este, una cosa peor que los padres rompiendo las pelotas a los pibes. Déjenlos, que ellos saben, en sus nervios tienen más información del futuro que la que tenemos nosotros. Déjenlos que, si no les gusta leer, que, porque no se va, no va a haber tiempo para leer. Ya no hay tiempo, yo no tengo tiempo para leer. Este, ¿y por qué le voy a decir a alguien que rompe las pelotas que tiene que leer a Mailer o que tiene que leer? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene que leer a Mailer? Está bueno, para mí está bueno, me da una comprensión de lo que está pasando, pero a ellos lo que le está pasando no le importa tres carajos, le importa lo que va a pasar en 6, 7, 10 años para adelante. Y 10 años ahora es una velocidad, no es tiempo, es velocidad. Para bajarlo un poco a tierra, digo, ya que estuvimos hablando de cosas que no eran muy bonitas, precisamente, digo, se pueden esperar este, más. Bueno, nosotros escribimos, no hay que darnos mucha bola porque nosotros somos imaginativos. Pero digo, bueno, hay va a haber más canciones este fluyendo, viniendo de vos, estoy diciendo. Sí, yo te puedo decir lo que tengo pensado como el título de un grupo de canciones, porque no voy a hacer un soporte físico, porque ya no hay muy poca gente que escucha el CD, ya todo en otros artefactos. Y tenía pensado ponerle, creo que ya te he dicho vos, este, que la vida es una misión secreta, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí, en la musicalidad y en la conjunción de que la vida es una misión secreta, hay algo que me cuenta algo, que me está contando algo. Yo no sé, no recuerdo cómo me habías dicho vos que empezabas a trabajar, pero yo empiezo por el título. Yo busco un título que me llame la atención y después veo por qué. Y veo por qué y lo voy escribiendo, ¿no? Y arranca diciendo: he visto nuestra juventud desangrar, y trata de poner en su lugar a esos jóvenes que fueron heroicos, porque hoy sí creo que les falta a los chicos esa calidad, y están muy desprecian las cosas, ¿no? Estoy hablando de todos los jóvenes, porque estoy hablando de la clase media, que es en Argentina es la clase del cambio, ¿no? Mm. Aceptemos que por más que haya pobres, son porcentaje o que es inquietante, porque son seres humanos que están al lado viviendo dos y viven en la miseria y los pibes se mueren y qué sé yo, pero no son el porcentaje que son los pibes de clase media baja, clase media alta, que son la gran mayoría. Y que siguen como caminos dispuestos por ellos. Se parece mucho un pibe que de clase media baja a clase media alta, en el sentido que están con los jueguitos y viendo todos esos los juegos de rol y qué sé yo. Y bueno, mi interés es ver qué sigo pudiendo hacer para mantener, aunque más no fuera, esa idea de dignidad, ¿no? Que me parece que es así, es algo que no se debe perder, que se pierde la dignidad cuando te vendés por 30 dineros, ¿no? Y yo creo que la dignidad es un bien que hay que mantener. Es un filtro de cosas, te lleva el quererte, el tener un ego digno. te lleva a ser mejor, y vos te das cuenta, uno se da cuenta de que es mejor. Just go ahead now, and if you want to call that baby, Que yo ya no soy un niño y en algún lugar sigo pensando como si tuviese 20 años, ¿no? Pero sí, bueno, eso es lo que nos pasa. Pero me da, Dios, esta sensación de que hay determinadas cosas, y dignidad es una manera de llamarlas, que son de la clase de riqueza que no se devalúa nunca, ¿no? O sea, de repente podés haber acumulado 5 millones de pelotudeces, pero cuando llegan momentos bravos de la vida, porque finalmente llegan y no hay forma de escaparse... Pero cada vez ¿de dónde te agarras? Los héroes son menos porque no son reconocidos. El héroe, acordémonos que no es como... No son guerras, las guerras santas no son guerras santas. Cuando yo te decía la vez pasada que me gustaría, si escribo en algún momento algo, yo soy tan aragán que no voy a hacer. Pero yo no. No, con respecto a que no se vinculaba mucho el erotismo... En la gente que tomó las armas para sacarse de encima el yugo de los dictadores militares, que no sé, nadie escribe, o yo lo desconozco, debe haber alguien que lo haya hecho, guiones sobre eso, donde el erotismo no esté presente. Yo creo que la sociedad nueva tiene que aceptar que una nueva conciencia incluye lo psíquico, lo psicopático, lo erótico, todas esas cosas que han estado abandonadas y por algo fueron combatidas, por algo fueron combatidas por los tiranuelos. Y bueno, cuando uno arriesga a poner en ese copón de ideas, el erotismo empieza a haber una revolución ahí que de pronto te cuesta después tener que explicarle a la gente, porque la gente no, o sos héroe o no sos. Y sos héroe, pero puede ser también muchas cosas al mismo tiempo. Un tipo jodido con tu hijo, puede ser qué sé yo, cualquier otra batata. ¿Cómo lo ves a Maradona? Un tipo que nació en una villa y de pronto tenía era así, era un mini, y quería ser campeón del mundo, quería la selección. Y hizo todo lo que quería. El tipo que se bajaba en Yakarta y era Maradona. Yo no tolero ser el Indio Solari acá. Imagínate lo que es un tipo que es y encima que sale de una villa. Hay anécdotas de Maradona que son alucinantes. De pronto estaba haciendo no sé qué cosa en Estados Unidos, en Nueva York, con Coppola. Y al mismo tiempo estaba... ¿Cómo se llamaba el modisto Giordano? Había un desfile que se había jugado para hacer un desfile en París y se había contratado a las mejores modelos. Bueno, llegan las modelos a París y estaban aburridos, Coppola y cosas, y le dicen que les ponían un avión a las chicas para que fueran a bailar con ellos, qué sé yo, y que al otro día el avión las volvió a llevar. Las chicas no volvieron nunca, Giordano no pudo hacer el... Y entrar al barrio de él con una escaña y haciendo sonar al barrio que se mudó. Ahí está el barrio Parque, estaba todos viendo todos los cobos, vecino de Mirta, escuchando de la gente, de Mauricio. Entra una escaña. Esa es la venganza de los pobres. A mí hay una, el vengador de los pobres. Una anécdota que me gusta mucho, que la escribí hace poco también, que la contó Coppola en su momento, de cuando Coppola estaba preso. Entonces llega el 31 de diciembre, Claro, que se hizo meter en cana. Que quería hacerse meter en cana. Digo, que lo va a ver y dice, no, yo me quiero quedar con vos, no podés, no se puede. Le dice Coppola, qué sé yo. Dice, no, yo voy a hablar con el director de la cárcel. Y al rato vuelve el director de la cárcel a hablar con Coppola y le dice, no, Diego me quiso pegar. ¿Cómo que le quiso pegar? Si no, me quiso pegar porque pensó que si me pegaba, yo lo iba a meter preso, lo iba a meter preso con vos, se iban a quedar como yo decía que igual, sí, no podía, y a mí nada, aparte era un tipo que maravilloso porque era como un torpedo con la hélice mal, porque el tipo como era tal el poder que tenía, que de pronto creía que se podía meter en preso a alguien así. De pronto una noche, porque le pegó, lo metió en un calabozo de un penal. No en una comisaría, en un penal no podés meter a un tipo porque te pegó. Hay un proceso, tiene que haber. El tipo era poderoso y poderoso bien, no poderoso con otras armas, no te agarro el cogote. Insisto, ha tenido contacto con jefes de Estado. De todo tipo, bueno, todo tipo no, los que le gustaban a él, ¿no? Fidel, Gaddafi. Es una pena, pero bueno, en algún momento es uno de esos personajes como que todos creíamos que no, que zafaba siempre, ¿no? Nunca se equivocaba cuando tenía que decir determinadas cosas, ¿no? Entonces ahora lo que queda, digo, finalmente lo que sale y las frases, las banderas, si quieres decirlo de alguna manera, digo, todas las cosas que dijo, son de una coherencia que uno sí. En general no tendería a esperar de alguien. Sí, de alguien que no ha tenido educación. No, pero yo creo que esa diferencia la hace la gente de clase aposentada, que no tenés educación. No, tenés educación, lo que no tenés es socialización. La escuela y todo, la manera que tienen de funcionar, de ahí el padecimiento de los maestros, de los profesores y de todo el mundo. Se hacen para socializar más que para educar. Todo el mundo sabe que se dan, no se saben salir, nadie sabe salir un carajo del secundario ni nada, que tenés que empezar de vuelta si querés una carrera universitaria, qué sé yo. Pero sí que vos te levantás a las 7 si sos el turno mañana, si te vas atrás, ya saben dónde. Es lo mismo que hacían los mayas y todo con los calendarios, ¿viste? Saber dónde está la gente. Ordenamiento social. Y eso es lo fundamental, y no la enseñanza de las cosas que siempre están atrasadas. Historia, no se puede leer la historia contemporánea porque no se puede. Y todos somos contemporáneos. Mientras estamos vivos somos contemporáneos. Yo soy contemporáneo, vos también. No necesariamente hay que ser joven para ser contemporáneo. Made. Les grandes de este país. Entrevistados por Marcelo Figueras. Plegarias atendidas. El costado vulnerable de los que se saben fuertes. Plegarias atendidas. Che, Indio, ¿qué te pasa cuando ves los shows de los fundamentalistas? Se me cae la baba. Nunca escuché un grupo tocar tan prolijo algo y tan parecido a los discos. A mí, yo estoy enamorado de la banda. Bueno, yo fui un poco el que insistí que tocaran, que siguieran, ¿no? Sobre todo porque la idea era no reemplazar a mí, porque eso siempre hincha las pelotas a la gente, sino que como todos cantan, cada uno tiene una tesitura y las tres tesituras que yo tengo, cada uno elige la canción y entonces no hacen mucho patito, y tocan, son muy buenos músicos. Se supone que van a seguir tocando el repertorio mío, pero yo les digo también que empiecen a poner el repertorio de ellos, que pusieron dos canciones la vez pasada, pero en las que yo había intervenido, dándoles una mano. Para mí están muy bien y se llevan muy bien. Pero bueno, no estoy muy contento con la banda. Y creo, por lo menos hasta ahora, a mí me han engañado tanto que no hay que darme pelota, pero creo que tienen el espíritu que yo sembré un poquito ahí, ¿no? Porque se respetan mucho, respetan la música, respetan la lírica, me respetan a mí, hay mucho respeto. Y eso está bueno, para cuando haces cosas en común con otra gente, está bueno. No sé, hasta ahora no hay ninguno que, a pesar de que han agarrado la manija, porque tienen personalidades más más organizadoras y movedizas, inquietas, que otros, ¿no? Siempre en un grupo pasan esas cosas. Thank you. Indio, digo, bueno, uno se acerca a determinadas edades en las que, qué sé yo, el común de la gente piensa, no sé, o en retirarse, o en dejar de hacer lo que simplemente hacían, porque era lo que te garantizaba el puchero, yo qué sé. Y estamos los dementes que, como no hacemos esto en principio, por dinero, más allá de que necesitamos comer como todos los mortales, y que siempre estamos porque siempre hay alguna lucecita o alguna idea que nos tira a seguir hacia adelante, ¿no? Digo, yo no me imagino retirándome en ningún momento de mi vida. Creo que en el momento, si soy consciente de que me voy a morir, lo que voy a pensar es, puta, me hubiese gustado escribir tal novela, me hubiese gustado dirigir tal película, pero creo que siempre voy a estar pensando en proyectos hasta el final. Y yo, sí, claro, es lo que uno debe hacer, ¿no? Tengo claro que vos sos igual, ¿no? Digo, sí, ¿en sí, qué? Es un deber, en realidad, me parece. Yo a esta altura yo creo que es un deber. Un deber que me entusiasma, ¿no? Digo, como formar parte de una tropa libertaria, va. No, yo lo que sí es imposible no darse cuenta, eso me lo señalaste vos, creo, que hay mucha referencia a la muerte, ¿no? Eso me parece que es negar que cuando uno tiene 70 y pico de años, es la gran aventura que tiene por correr, porque ¿qué es más importante que morir? Que morir a partir de esta. Para mí la vida hay que vivirla y la muerte hay que morirla. Y pero aparte uno empieza a convivir, ¿no? De alguna manera con la idea. Sí, yo la trato como en las canciones, familiarmente. Digo, si hubieras venido con una pollera floreada, por ahí agarraba viaje, qué sé yo. pero aún así, la muestro como un. Es como naciste y el otro gran paso es morirte. Entonces, todo lo demás empieza a ser secundario. Eso me pasa un poco. Empiezo a perderle el interés en muchas cosas. Porque el disco duro no da para todo y no está tan duro. Entonces, bueno, el asunto es que empieza a aparecer sesgadamente, a veces muy presente. Pero sí, también yo tengo proyectos de movida. Yo lo que no. Lo que va cambiando mucho es como. Suponte que uno es un jinete a caballo, bueno, va al paso, al trote, en el sentido de que yo ya no me voy a subir. Si los japoneses tienen esa vacuna que me ponen esta ciudad, vuelvo a subirme al escenario, pero eso es muy, muy improbable. Lo que sí que voy a hacer un streaming probablemente en el transcurso de este año. Y uno. El 2021, creo. Sí, no, de este no quiero saber más nada. No, por favor. Pero, sí, termino jodiéndolo al presidente. No, y bueno, estoy por sacar, ya insisto, el libro de historietas ese con las letras ilustradas y a ver si hago otra exposición de cuadros. Y quiero rescatar ese que a vos te gustaron, todo ese estilo, porque sigo trabajando en eso. A mí lo que yo me doy cuenta que me pasa, que cada vez que me hago más grande y que cada vez que uno convive más tiempo con la idea de la muerte, obviamente no es que uno se reconcilie con eso, pero es como que me ayuda a ver más claramente cómo quiero vivir o cómo quiero seguir viviendo, ¿no? Como que se convierte en el rasero que separa las boludeces que ya no quiero hacer. Claro, eso pasa, y te va a pasar cada vez más, porque no tenés tiempo, independientemente de cuándo te vas a morir o que te pueden venir ahora. Yo estaba hablando acá, de la mierda. Independiente que no sabemos eso, sí sabés que estás en la fila, que ya pasaste la mitad de la edad, Y que entonces es algo que te va a ocurrir en algún momento de aquí en más. Y que es la escena final de esta obrita. Que como vas dejando cosas que te parecían muy importantes y que ya no lo son. La lectura es más unas ganas que me dan viendo el libro que cuando me meto en el libro. Ya tengo un criterio propio formado donde hasta Mailer hace cosas que no me gustan. Describe cosas que no me gustan. O que me parece una pelotudez. Lo de egipcio, eso que sé yo, me parece un mamotreto. Nunca la leí. No, yo lo tengo ahí, lo miré y nunca. Y eso va pasando, ¿no? No te preocupan tanto las cosas, los contratiempos. No tenés tantos apuros por algo. Digo, sinceramente es una pavada lo que estoy diciendo, porque yo tengo una vida muy particular, en el sentido de que estoy aposentado. Yo puedo darme el lujo de estar acá y decir, me levanto y lo que tengo que hacer, lo que tengo ganas de hacer. Pero digo, eso no es la realidad de los demás. Pero bueno, yo esta realidad me la busqué, no es una realidad que no. Yo tuve una chance, compré el boleto, no me lo encontré en la calle. La diferencia entre chance y suerte es esa, ¿no? El chance es cuando vos intervenís en la. Y la suerte es que venía una cosa volando y lo agarraste en el bingo. Entonces no. Y me lo busqué decentemente. Nadie podrá decir nada de mi manera de agenciarme de una buena vida, porque no vivo de la rutina de nadie, no jodí a nadie, no cagué a nadie. Y hice música y la vendí y viví de eso. Todo el mundo sabe de dónde saqué yo mi dinero. Y la FIP sabe dónde lo tengo. Lo tengo acá en Argentina, no lo tengo afuera ni un carajo. En esta época del año, ya sea en la Navidad o el fin de año, qué sé yo, tiendo a pensar en esta cosa de pensar en el deseo de la concordia para todo el mundo, y cuando se acaba el año tiendo a pensar en que deseo que determinadas cosas pasen el año que sigue, como está por terminar este. Digo, vos, más allá de que no tenés una formación cristiana, ni mucho menos de ese lado, digo, ¿pensás auspiciosamente en el tiempo que va a venir? Yo, de ser sincero, yo he orado, porque me parece que el Padre Nuestro es una cosa que está buena, independientemente de que no sea mi padre, ¿no? O lo es, y yo no es, soy un hijo natural de estelar. Yo no tengo un futuro, no veo a futuro muchas cosas. Me salen escribiendo cosas que no tengo una relación en este instante muy grande del por qué no. Vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento, que siempre fui un artista de combate, como digo yo, de provocativo, provocar. Y en este momento no me interesa tanto provocar, porque no sé cómo provocar este mundo. Me parece que este mundo ya provocarlo es no sé. Estoy tratando de ver de qué se trata antes de irme, de cerrar la puerta. Estoy tratando de ver de qué se trata. Y estoy con bastante perdido a veces y otros días no. Pero no es esa cosa de la página en blanco ni un carajo. No, escribo como todo el tiempo cosas, pero ya el motivo no está tan claro, ¿no? Por eso que no subo al escenario, no tengo los motivos claros, porque no creo que sea. Toda esa adoración que la gente manifiesta por mí, creo que son siempre sobre malentendidos y cosas así. No creo que realmente ellos se manifiestan diciendo que les he enseñado tal esto y no sé qué cosa y qué sé yo. Y yo he sido testigo de mi vida, lo hemos contado inclusive, pero hay detalles que no nos quieren creer. No que no quieren creer que sucedieron, sino que yo fui capaz de ser tan jodido en algún momento de la vida, o tan jodido comparado con lo que ellos prevén que yo puedo ser. Entonces no quiero estar más en ese juego. Indio, muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia. Bueno, siempre está bueno conversar con los amigos. Después veremos qué pasa. Te agradezco yo a vos. Tú sabes que tengo mucho que agradecerte. Yeah. Thank you.